nuova forma di vivere la radio. Di vivere la radio. Interactuare. La radio cambia. Evoluciona. Cambia. Y vos sos parte de la radio. Radio Sónica. Y los sentidos en la web. La noche. Instantes que envuelven secretos de una manera extraña y abrigan los misterios ocultos del día. Que sabe sorprender en el momento justo. Que de su sosiego o agitación surgen cosas. Así, porque ella quiere, en su capricho de esconder la luz. Muchas noches son para olvidar. Y otras tantas para ser guardadas en el rincón donde se guardan esos recuerdos. Los que siempre están. Los que te acompañan. Los que te ponen una sonrisa pícara. Una mueca triste. Los que te generan melancolía. O los que solo pasan, te saludan y te arrancan una sonrisa ajena al momento. La noche suele ser desencuentro para algunos y encuentro místico para otros. Te puede cambiar la cara en un segundo y arrebatarte la razón con un beso. Y a veces querés estirarla, sabiendo que la claridad devela el misterio. Llegó la hora en que la radio, la noche y vos se unan para transmitir sensaciones, ideas, pensamientos, el medio justo para que nuestras distancias se acorten. Así comienza Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Acercamientos Nocturnos por radiosonica.com.ar. Esta es la página donde nos encontraste. No es una página, simplemente. Es una radio online y una de las más escuchadas, según nos han dicho. ¿Qué día hoy, ¿Qué noche? Estamos, por supuesto, en vivo. Vamos a decir que pasaron 7 minutos de las 11 de la noche. Para la repetición serían más o menos 10 minutos, ¿sí? Cuando nos escuchen el domingo, porque vamos después del himno. Así que bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es un programa particular. Particular ya desde que arrancamos, porque este es un programa que desde el principio bajamos un poquito la cortina. Ahí está, excelente. Está Renzo, el hombre. No solamente recibe latigazos de parte de los conductores que les exigimos cosas. Yo alguna vez fui operador de radio, alguna vez, y me retiré por los latigazos. Porque ya no tenía más espalda. No. A Renzo, no, que nuestro operador, siempre le ponderamos algo. Él tiene unas manos especiales. el que lo sepa aprovechar o el que la sepa aprovechar, no sé, allá esa persona. Salomé Sanzi ya está, en la producción. Hoy se vino de niña. ¿Sí? Soy una niña. No, pero más niña todavía. Se vino de quinceañera y encima pone cara de quinceañera, como para fantasear a todos. Ustedes saben de que Salomé nunca se da a conocer. Si ustedes entran a... ¿Es una nena? Sí. Si ustedes entran, es tan nena que si ustedes entran a la página de nuestro programa, entran en Radio Sónica y entran al segmento de donde está Sargamientos Nocturnos, en la foto aparece un monstruo, o sea, yo, Sergio, ¿sí? Sergio Simsovich, ese... que no me favoreció demasiado la foto. Pero mucho. Yo al principio dije no me favoreció la foto, pero después dije mucho más que eso no pueden hacer. No por nada me convertí en locutor. ¿Sí? Porque para otra cosa no me daba. Salomé es otra cosa. Y como es una nena, le pusimos un antifaz. Con lo cual, si entren en este momento. Y vean que Salomé no se la ve, es una especie de Gatúbela, ¿sí? Pero sin disfraz de Gatúbela, solo con un antifaz. A fin de año prometemos que vamos a develar la identidad de Salomé. A fin de año si lo piden. Vengan. A fin de año vamos a develar la cara de Salomé. Vengan, que los espero. Y vamos a meter fotos prohibidas de Salomé también. A ver si levantamos. Y hay que levantar rating. Con esta cámara, no. Corte. Ahora es eso. Cortamos ahora. Pero. Si a fin de año levantamos la pauta. Hay que hacer sacrificios. ¿Sí? Yo, si me desnudo, no. Los tres oyentes que tenemos se caen también. Así que hay que levantar oyentes, así que no queda otra. Bien, la idea de este programa es acercarnos. Y hoy es un día particular en Argentina para todos. Quiero agradecer muchísimo a todos los oyentes de Centroamérica que nos escuchan. Estamos llegando en nuestra fanpage a los 1730 seguidores de nuestra página. Y un 50% son centroamericanos. Así que un saludo a los jamaiquinos, nicaragüenses, guatemaltecos, panameños, jamaiquinos. Estoy nombrando algunos nada más, me voy a olvidar de muchos que están. Son los que más preponderan estos países que nombré. Gracias. Y por supuesto a nuestros hermanos más cercanos, los sudamericanos, que... mucho colombiano, mucho paraguayo, mucho chileno, chilena, uruguayo, uruguaya, por supuesto. Está parejito, en hombres y mujeres. Así que gracias por compartir y por sumarse a esta propuesta, acercarse. Les contamos que hoy acá en Argentina, en estos momentos, siendo 11 ya, sí, casi... cercano 11:15 casi de la noche, ha ocurrido algo en nuestro país que nosotros no solemos hablar ni de política ni de actualidad. No solemos hacerlo porque no nos parece que ya hay muchos programas que lo hacen mejor que nosotros, y además que durante el día a uno lo ametrallan de noticias, de... en fin, de un sinfín de cuestiones que tienen que ver con la información cotidiana, que es tanta que a uno no le queda mucho de cada cosa. Pero hoy el hecho que ocurrió con epicentro en la ciudad de Buenos Aires, acá en Argentina, pero en muchas ciudades de nuestro país, como Córdoba, Santa Fe capital, Rosario, Salta, la capital, también en el sur, en Chubut, bueno, en muchos lugares, en La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, se dio un fenómeno de masas, ¿sí? Algo que durante el gobierno actual, tanto en su momento de Néstor Kirchner como de estos dos mandatos ya de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pocas veces había sucedido. Solamente uno recuerda allá por el 2008 una movilización que se hizo por una resolución que perjudicaba el campo, entre comillas perjudicaba, ¿no? Es una discusión esa también. Pero acá, esta movilización que está ocurriendo ahora, y que cuando lo escuchen en la repetición, probablemente se siga hablando de esto, y se siga hablando durante muchos días, semanas, y tal vez meses, porque a través de las redes sociales primero, a través de los mensajes de texto, de los teléfonos móviles, de los teléfonos celulares, como se dice acá, sí, celulares, acá se dice celulares, a partir de las 8 de la noche uno empezó a ver cómo las personas se juntaban para reclamar libertad. Ningún partido convocó, ningún partido político, ninguna agrupación. Yo no creo en las espontaneidades. Sí, siempre hay algo atrás. Pero a ningún yo soy sociólogo además de locutor, y me enseñaron que a ningún dirigente, y sobre todo aquella persona que está en el poder o que ostenta el poder político, a ninguno le gusta que las personas salgan a la calle y se manifiesten en contra de su gobierno. A ninguno. Y en este caso fue una manifestación que llevó bastantes personas. Algunos calculan en total en el país cerca de 2 millones de personas. En total en el país, ¿eh? Con epicentro en Buenos Aires, sobre todo, ¿no? En Buenos Aires se calcula cerca de 500.000 personas. Bastante. En toda la provincia de Buenos Aires, ¿eh? En la ciudad de Buenos Aires y en La Plata y en ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires. No sé qué puede pasar. No vamos a hablar de eso, porque ya lo van a hablar durante toda la semana. Pero es una llamada de atención, ¿eh? Y marque ustedes, vos, el 13 de septiembre del 2012 como una fecha importante. ¿Sí? Porque es la primera vez que se moviliza tantas personas por tantas cosas. Por falta de seguridad, por falta de libertad de expresión, por falta de... No estoy diciendo que yo estoy a favor de estas consignas, ¿eh? Ni a favor ni en contra. Estoy enumerando las consignas, ¿sí? Por la corrupción, en fin, por una serie de cuestiones que se dieron, ¿sí? Así que simplemente quería nombrarlos porque no podíamos dejarlo pasar. Sí, porque estábamos viendo para la radio y no vivimos en un túnel ni en una ni en un tupper. Así que simplemente queríamos nombrarlo. Pueden opinar si quieren, pero qué sé yo. Eso va a depender de ustedes. Pero no es de lo que vamos a hablar, no es de lo que tenemos ganas de hablar, porque ya lo van a hablar, reitero, todos los noticieros, todos los programas políticos. Nosotros queremos bajar un cambio. Porque tal vez también sirva. Porque hoy vi mucha gente muy nerviosa, de los dos bandos, de los pro gobierno y de los anti gobierno. Acercamientos nocturnos quiere acercarte de otra forma. Desde que estamos acá en Radio Sónica y este programa que está hace ya 7, 8 años, ya no sé hace cuántos años que está, con distintos nombres, algunos se acordarán de los que lo siguen, yo ya ni me acuerdo. Estamos hace 3 meses en Radio Sónica y desde el programa número 1 en esta radio dijimos, vamos a ver si en las noches podemos hacer algo para nosotros. Después de un día que tuviste cuántas cosas. El trabajo, corridas, seguramente donde estés, de donde estés escuchando, el factor climático algo te perjudicó. Ya sea porque hizo mucho frío, mucho calor. Acá, por ejemplo, de repente vino una oleada de calor. ¿Sí? Tuvimos cerca de 26 grados. Y hasta hace 2 días teníamos 11. Sí, hay que festejar. Hay que festejar un poco porque estábamos entre la lluvia y el frío. Y ahora estamos con sol y calor. Vamos a ver cuánto nos duran. Dicen que no tanto. Dicen que al momento, tal vez de la repetición de este programa, esté lloviendo el domingo. Así que, bueno, vale también la lluvia. Pero va a seguir el calorcito, un poquito. Y queremos acalorar los ánimos. Pero no para que te pongas nervioso, sino para que te suba el ánimo, para que no veas que todo el día fue simplemente una rutina y nada más. Todos tenemos derecho a estar tranquilos. ¿No tenemos derecho a eso? ¿Nos han sacado ese derecho también? Bueno, si nos lo sacaron, hay que hacerlo valer. Porque vos decís, y entre el trabajo y entre todo lo que tengo que hacer, y después tengo que llegar a mi casa y tengo que pararme a cocinar y tengo que ponerme a lavar y tengo que... ¿Cuándo es el momento? Las personas que comen rápido, entre que... Nosotros tenemos un ejemplo que claro que es Renzo que opera 800.000 programas más o menos y está ahí yendo y viniendo, abriendo las puertas. Se calienta acá en el microondas en el estudio, en la pecera, mejor dicho. Su comida va y viene, no para. Así les pasa a muchos, a mí también. Yo llegué sobre la hora. Es momento de esos hombros que tenés hacia arriba. Ojo, antes que nada, no somos un programa de Reiki ni de autoayuda. No, hay gente que sabe de eso. Hay personas que se dedican y lo hacen muy bien. Nosotros simplemente adherimos a algunas cuestiones. Pero esto de estar en la contractura, en las cervicales, los hombros tensionados, el ceño fruncido, es que llega un momento en que ya basta. Y más en este caso, ya siendo terminando la semana, siendo jueves ya para viernes, y los que escuchen los domingos empezando la semana, ¿la vas a empezar así? No. ¿Vas a empezar el fin de semana así? Tampoco. ¿Por qué? A ver, yo te estoy viendo, estoy seguro, porque me estás escuchando. Justo, no, alguien te recomendó que escuches Radio Sónica, que escuches este programa, que se lo quiero dedicar a varias personas. ¿Sí? A Manuela, a la Giosa, que estás escuchando. Gracias por escuchar. Quiero a Lucía, gracias, que me escribió hace poco. Gracias a todos los seguidores de Evangelina Banzai. Atención, quédense escuchando, Va a haber novedades con Evangelina, ya en este programa. Así que, atención, Un saludo a Diego Vidal, que me escribió después de un tiempo, me respondió. Gracias, Diego. Un gran saludo a Carolina Sobrino, gran oyente, fiel. A Mauricio Axelbrud, sí, que nos está escuchando desde Tel Aviv, ¿no? ¿Está él? Desde Israel. Único oyente de Medio Oriente, dice. Está en el chat en este momento en www.cercanocturnos.com.ar. Y que desea, porque en breve, el domingo, ¿sí?, para cuando escuchen la repetición, pero nos adelantamos, se festeja el Año Nuevo Judío. ¿Sí? Y en hebreo se dice Shana Tová, que es feliz año. Así que Mauricio nos manda un Shana Tová desde Israel. Nos están escuchando con 5 horas de anticipación. Creo que es el 5772. Creo que es el año. Está en Kfar Sabá. Sí. Sí, claro. No. Está más cerca de Jerusalén que otra cosa. Sí. Más cerca de Jerusalén. Desde allí nos escucha, con su familia. Único 5733, nos dice Mauricio. No, 73. Ya me parecía. Sí, ya me parecía. 5773. Mirá, le erré por uno, Dije 72 yo, Mirá vos, por uno. Estamos en el 72. A partir del del lunes ya va a ser 5773 años. Así que un saludo a toda la comunidad judía y a todos los israelíes que nos están escuchando, sobre todo a todas y a todas, y a nuestro oyente de film Mauricio, qué grande. Bueno, es momento del relajo, es momento que nos abstraigamos un poco. Mirá quién tenés al lado. Si está al lado, por algo es. Pueden tener diferencias, por algo es. Es porque se siguen queriendo. ¿Sí? Es momento de darse un tiempo. Si están en pareja, si están solos, es un momento para... Tal vez yo... Ya te dije que te estoy mirando. Porque estás en Radio Sónica. Pero estoy seguro de que tenés minimizadas por lo menos 10 ventanas que tienen que ver con el correo del trabajo. Una página que encontraste para un examen que tenés mañana o pasado. O si tenés hijos, estás intentando ver cómo hacerle la tarea a tus hijos a esta hora todavía. Ya está. ¿Qué podés hacer ahora? Mamá, necesito un mapa político de la provincia de Buenos Aires para mañana. ¿Y a dónde lo vas a comprar? Si está todo cerrado. El mapa político con divisiones. Con divisiones que nunca conseguía uno, ¿no? Número 3. El número 3. ¿Eh? O el planisferio. ¿Eh? Qué viejo que estamos. Que uno, está cerrado todo. Ya está. Ya yo sé que lo puedes en un buscador, pones en Google y lo, no, ya está, cerra todo, ya está. Me haces un favor, mira. Deja todo. Deja Radio Sónica. Te vamos a pasar buena música. Vamos a invitarte a que participes de charlas cotidianas, tuyas. Que charlemos como si fuéramos amigos, como un café. No tenés tiempo para juntarte con tus amigos. ¿Cuánto tenés? Nada. Estás ocupado. Bueno, vamos a ver si podemos, aunque sea por 2 horas, un poquito menos, 1 hora y media ya, hablar de nuestras cosas, las que se llaman esas cosas chicas, simples, pero no son tan simples. ¿Y sabes qué? ¿Por qué? Yo estoy seguro que seguramente tenés alguna bebida que te gusta y que nunca te das el gusto de tomarla. Un coñacito. Un whisky, si hace frío, ¿no? Ah, hay algunos que lo toman todo el año. Ese vinito que te regalaron. Acá en Argentina el vino es la bebida nacional. Gracias a la gente de Bodegas Utzmaldi, Bodegas de Fin del Mundo, que siempre nos acompañan. Y a las 11:30 antes de irnos a la sigla, te invito a que vayas y hagas como nosotros. Porque nosotros acá con Salomé y con Renzo lo hacemos este ritual, ¿eh? Lo haces, vas con el vino y haces... Ahí está, ¿eh? Y ahí... Y las copas que utilizás para las visitas hoy son para vos. ¿Eh? Hoy te toca a vos. Es tuyo. Es tu momento. Se acabó. A partir de ahora se decreta que es tu momento. Es tu momento de acercarte a vos y acercarte a otros. ¿Eh? Así que brindemos porque es tu momento. Es el momento tuyo. Donde te vas a permitir todo, ¿eh? Ahí está. Estamos brindando con Salomé acá, porque es nuestro momento también, que es el programa. Y vamos a recordarte que este programa sale por dónde. ¿Por dónde sale, Renzo? Radio Sónica, poner los sentidos en la web. Radio Sónica, los sentidos en la web. Ahí volvimos, ¿eh? Sí, en Radio Sónica. ¿Por dónde va a ser? Si no, radiosónica.com.ar. Y le contesto... Ahora voy a contestar los mensajes que ya están llegando porque ya habilitamos las vías de comunicación. Recordá que nos escuchás por radiosónica.com.ar, pero ¿cómo te conectás con este programa? Bueno, a través de nuestra página, que es www.acercanocturnos.com.ar, y ahí podés chatear en vivo con nosotros. Aprovecha hoy porque en la repetición ya no estábamos, ¿sí? También tenemos el Facebook, que nos pueden encontrar como Acercamientos Nocturnos. El que tiene Twitter, @acercanocturnos. ¿Twitter? ¿Cómo? Twitter. Ahí está, el Twitter, @acercanocturnos, ¿sí? Y por supuesto el correo electrónico ac.nocturnos@gmail.com, ¿sí? Pero siempre para chatear te invitamos, y para escribirnos te invitamos a que charlemos de algo. Y hoy ya empezaron a calentar motores. Le digo a Mauricio que voy a intentar ponerme en el chat. Lo que pasa es que la tanda es corta, ¿eh? Así que te mando un abrazo fuerte, y quédate escuchando porque me gustaría que participes. a vos y a todos. Porque el programa de hoy, nos abstraemos de todo. Acá en el Cono Sur, estamos a una semana de la primavera. A nada, ¿sí? De que cambiemos de estación. Y dicen que la primavera está como catalogada. No sé si están así. ¿Será así? Dicen que es la estación del enamoramiento, del amor, que las hormonas como que se abren más, uno se predispone más, uno está más suelto, uno se pone como más meloso. No, este tema de al abrirse los capullos de las flores, ¿no? Dice que uno también se abre al otro. Y como para ir calentando motores de la primavera, y la semana que viene vamos a caer justo en el día de la primavera nosotros. Lo vamos a inaugurar. Y lo vamos a inaugurar nada más ni nada menos que con una co-conductora de lujo. ¿Sí? Que va a estar, que es Evangelina Banzai. Va a ser la nueva co-conductora de este programa. Que ya están todos esperando. Hoy no pudo estar porque Eva tenía un evento. Pero la guardamos para la primavera. ¿Sí? Y para calentar motores, hoy vamos a hablar justamente del amor. Pero no del amor ahí abstracto, ¿eh? Vamos a puntualizarlo en algo. ¿Sí? Queremos que nos cuentes por chat, entrando a www.acercanocturnos.com.ar o en Facebook. Nos buscas como Acercamientos Nocturnos o nos tuiteas algo a @acercanocturnos. Y nos vas a contar lo siguiente. Esto les tocó a todos, ¿eh? ¿Cuál fue la locura más grande, la locura entre comillas, que hiciste por amor? Cuando estabas bien enganchado, enganchada por alguien, ¿cuál fue algo que decís, cómo pude haber hecho esto yo por amor? Mirá lo que hice. No me importó nada. No me importó nada y lo fui a buscar. No me importó que iba a 1000 kilómetros, 10.000 kilómetros, me hice un viaje y fui. Yo, por ejemplo, tenía, esto lo digo en serio, digo, la inicial de mi amigo es H, porque no sé si lo puedo contar. Pero él, una vez, se le declaró a una mujer. Estaban chateando y esta mujer vivía en Bahía Blanca y él en Buenos Aires. Los divide unos 800 kilómetros. Se tomó un micro. Llegó a la estación, le dijo, esperame en la estación. Se bajó del micro y le dijo, ¿sabes qué? Te amo. Se subió al micro y se quedó sentado, esperando a que parta otro. Solamente viajó para decirle una frase. ¿Y qué frase, no? Que se la había guardado, vaya a ser cuántos meses o años tal vez. ¿Cuál fue la locura más grande que hiciste por amor? Y, por el contrario, ¿en qué momento de tu vida sufriste más por amor? Porque el amor tiene una cuota de sufrimiento. Queremos saber un poquito alguna historia. Hoy queremos escuchar historias. Historias, ¿sí? Historias de locuras. De locuras de amor de primavera. O de otoño. Primavera se da más. Porque dicen que es esta estación de las flores, donde todo renace después de un invierno crudo, con mucho frío. Y uno sale más a la calle, uno está más despojado de ropa. Y también se va de vacaciones, empieza a irse de vacaciones a algún lado, a tomarse los fines de semana largos, cuando caen, o a pedirse días en el trabajo. Uno ya está cansado. Y queremos que nos cuentes esas locuras. Y también, ¿cuál fue tu historia de sufrimiento del amor? La persona que, queriendo o no queriendo, te lastimó. Y te hizo daño en algún momento de tu vida. ¿Sí? Si quieren mandarle la frente a alguien, es el momento, ¿eh? O no. No sé. No sé. Vamos a abrir todo. Porque si alguien necesita tal vez descargar, porque se lo tiene guardado adentro, hay que sacar todo. Y si hay que mandar al frente a alguien que hizo sufrir, pa' Frenchy. Y también podemos preguntarte si crees en los flechazos. Bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con el amor. ¿Sí? Si el amor es eterno. ¿Existe el enamoramiento eterno, por ejemplo? Patino sobre hielo, sobre ruedas. Te iba a decir que si a determinada edad, determinada, no sé, 30, 40 años, 50, uno va creciendo y a uno le cuesta más enamorarse. Uno se pone más exigente. ¿Te pasa eso? Bueno, entra, da mucho para hablar hoy el programa, mucho, y vamos a poner lentos de los 80 hoy, los lentos de primavera se llama esto. Hoy probamos lentos, esos lentos para decir, ay no, ¿por qué no? Justo esto, sí, justo eso. Vamos a poner, porque los mejores lentos, por lo menos en mi opinión, son de los 80. Y además tenemos una canción que vamos a dedicar hoy en nuestro momento Remember Song, donde podés elegir una canción. Ya tenemos hoy una que han elegido. Así que entren a www.acercanocturnos.com.ar y chateen con nosotros. Hay mucho oyente pasivo. Porque después, en mi cuenta personal, Sergio Simsowicz, ¿sí?, me escribieron, che, que me gustó el programa, tendrías que haber hablado de esto. Bueno, es este el momento. Es más, redoblo la apuesta. Los que participen por teléfono hoy, quiero que suene así. Y constante, al 52 52 22 41 se llevan un vino de bodega Utsmal. Y vamos a ir salteando. ¿De Utsmal o de fin del mundo? ¿Sí? Los que se atrevan a salir al aire, ¿sí?, y a charlar con nosotros acá, como tranquilos, como si nada, se llevan un vino. ¿Por qué sí? Por charlar con nosotros. Así que los incentivamos, para que tengan. Mira, tenés un minuto para justamente estos momentos de dispersión. Como es este. Y si no, todos los que participan en el chat, que vayan entrando al chat. ¿Cómo entran al chat? Salomé, vos esto lo explicás mejor que yo. Porque yo soy medio estúpido para esto. Medio bastante. Yo les cuento. Ustedes entran en www.acercanocturnos.com.ar. Sí, lo pueden directo. Sí. Hacen clic donde dice chatea. Sí. Y van a ver una ventanita que empieza a cargar. Y abajo les puse las instrucciones bien detalladas. Hay instrucciones ahora, ¿verdad? Sí. Está toda la explicación abajo. Muy sencillito. Sí, porque es simplemente poner su nombre de un usuario. Y una clave, una password. Y ya están. Pueden poner su nombre falso. Pueden poner su nombre verdadero. Eso, a piacere, ¿no? Pueden dejar el que está y aparecen como guest con un número. Ajá, claro. Ahí está. Bueno, lo que quieran. La idea es que nos cuenten, ¿cuál fue la locura más grande que hiciste por amor? ¿Y en qué momento de tu vida sufriste más por amor, Están abiertos todos los canales de comunicación, Recuerden, los que llamen 52 52 22 41 011 si están por fuera de Buenos Aires. Y si están en el exterior, marquen 54, que es el prefijo de Argentina. Se llevan un vino, se los mandamos a Groenlandia si es necesario, Esto es Acercamientos Nocturnos, estamos en vivo. casi 45 minutos ya de programa. No, vamos a poner un poquito de música. Y qué mejor que empezar con una banda. Parale un poquito, Renzo, vamos a pisarle un poquito, ¿eh? Una banda de los 80, ¿eh? Estos son los Foreigner, los extranjeros, que dice I want to know what love is. Quiero saber qué es el amor en acercamientos nocturnos. And I must climb. Feels like a world upon my shoulders. Through the clouds I see love shine. Keeps me warm as life grows colder. Acercamientos nocturnos, cuando la radio es nuestra. qué lindo se empezó con este jazz. Ah, caramba, qué buena selección, ¿eh? Salomé Sanzi musicalizando y, por supuesto, mezclando Renzo, ¿eh? Qué equipo, ¿eh? Un equipo de primera, ¿eh? Estamos en acercamientos nocturnos. ¡Qué temazo de Foreigner! Este es el primero que vamos a poner, ¿eh? Quiero saber qué es el amor. ¿Qué será el amor? Esa palabra demasiado grande, el amor. Pero hoy lo redujimos a una consigna, que es: ¿cuál fue la locura más grande que hiciste por amor? Dicen que de por sí el amor es algo loco. Porque, a ver, a los locos se le dicen a las personas que son irracionales, es decir, que están fuera de la razón. Y el amor es algo que no es con la razón. Si uno racionaliza el amor, estamos muertos, ¿no? Me parece. Uno no puede decir, me voy a enamorar 3,1 de una persona, ¿no? Uno no puede cuantificar cuán enamorado está una persona, ¿o sí? ¿Se puede cuantificar el amor? Yo, esta es una afirmación que estoy haciendo yo a la pasada, ¿eh? ¿Puedo decir estoy poquito enamorado? ¿Un poquito? Nah, ¿sí? ¿Se puede decir estoy un poquito enamorado? Para Renzo acá está opinando y te dice que sí. Dice que uno puede decir un poquito enamorado. Si uno racionaliza el amor, ¿es amor? ¿Sí es amor? Acá están participando, ¿eh? El tema es que participen ustedes, ¿eh? A través de www.acercanocturnos.com.ar, en nuestro chat, que ya se, por supuesto, se conectó Mauricio desde, que sigue conectado, desde Israel. Dice que me manda un saludo a mí. Dice Yana Tová, ¿eh? Porque recuerden que los israelíes festejan el Año Nuevo Judío este domingo. O sea, en la repetición de este programa ya va a ser Año Nuevo Judío. Van a estar festejando, van a estar teniendo petardos en Israel. ¿Están comiendo todas esas cosas ricas? Sí, se come muchas cosas ricas. Sí. Sobre todo dulce. Lo dulce. Sí. Hay muchas personas que me dijeron, quiero comer la comida judía. ¿Sí? Bueno, alguien de la comunidad judía que nos explique qué se come en Año Nuevo Judío, ¿eh? Más allá de que yo soy de descendencia judía, no festejé muy seguido el Año Nuevo Judío, así que me refresca a mí, sobre todo, y que a todos que están escuchando. Dice Mauricio dos cosas. Dice, el antifaz que tiene puesto Salomé no es justo. Dice, al lado hay que taparle la cara, o sea, a mí, tenés razón. Y sí, en realidad el antifaz era para mí. Pero lo que pasa es que me tocó ser el conductor, Mauricio. Ese es el problema. Yo lo dije al fotógrafo, pero no hubo caso. Y bueno, dice que es el único oyente de Medio Oriente hasta ahora. Es cierto, ¿eh? No tenemos ningún oyente de Medio Oriente. Ahora sale uno de Turquía, Mauricio, y te cagó, ¿eh? Así nomás. Bueno, dice, gente, tengo que dejarlos, continúa Mauricio. El deber de padre me llama, Sergio, te espero en el Facebook en cualquier momento. Bueno, Mauricio, en cualquier momento estamos chateando, ¿eh? ¿Sí? No sé si hoy, pero en algún momento vamos a escribirnos. Un viejo compañero, ¿eh? Yo la verdad que no sabía. Les quiero aclarar que Mauricio Axelbrut, este oyente, es un compañero mío de la secundaria al cual yo nunca le dije que iba, no sabe de mi vida. Yo hace como 20 años que no lo veo. Así que lo que hace internet, ¿no? Bien. Carolina Sobrino, a quien le hemos dedicado este programa, dice, gracias, Sergio, te estoy escuchando por Facebook. Recuerden que estamos también en Facebook. Nos encuentran por Acercamientos Nocturnos. Y a esa página también opinó, a ver si lo pronuncio bien, Puchel Payalevel Sandra. Mamita, yo pensé que yo tenía un apellido difícil yo. ¿Si este es tu apellido? ¿O es un sobrenombre? No, a mí me suena apellido esto, ¿eh? Real, ¿eh? Y ella responde, dice, el momento en que más sufrí por amor fue cuando me casé. O sea, yo creo que, no, ahí, ¿sufriste porque te casaste o sufriste con quién te casaste? Porque son dos cosas distintas, ¿eh? Una cosa es decir, me casé porque tuve nervios. Por la ceremonia, por las emociones. Y otra cosa es decir, por ahí estás separada, Sandra, y decís, puta, este fue el peor momento. ¿Por qué carajo me casé, no? Bueno, sí, eso pasa. Hay gente que... Gente, no me gusta hablar gente, pero la digo. Hay personas que... hacen, se unen, conviven, y después dicen... ¿Les pasa a ustedes que están por ahí en pareja, no? Y está ahí sobrevolando la cuestión de convivencia. ¿Puede romper el amor la convivencia? ¿Eh? ¿Puede? ¿El amor traspasa todo? Hoy estamos tirando todo, estamos tirando puntas de todos lados. ¿Eh? Porque cuando hablamos de amor hay 500 disparadores. Pero como esta es una charla de café tranquila, relajada... Ladies and gentlemen, hablen de lo que quieran. Nosotros tenemos la consigna que es cuál fue la locura más grande que hiciste por amor. Queremos que nos cuentes una historia. Una historia de aquellas. Esas inolvidables, que aunque pase el tiempo, vos decís, mirá lo que hice por este tipo. Mirá lo que hice. O, ¿sabes? O que estás mirando a tus hijos. ¿Sabes lo que hice por tu padre o por tu madre? Cuando nos conocimos. La típica. Es la típica charla de cena esta, ¿no? Vos sabés que con tu madre cuando nos conocimos, o con tu padre cuando nos conocimos, aquellos tiempos, o actualmente, estás con tu pareja, ¿recordás el primer beso, por ejemplo? ¿Cuánto tardaste en dárselo? ¿Y cómo se lo diste? ¿Cómo hiciste? ¿Fue difícil? ¿Afrontar eso? Y fue un beso cualquiera. Vieron que, a ver, uno puede besarse con personas que les gustan, pero otra cosa es cuando te pasa algo acá adentro, hay mariposas, algo te... no lo puedes controlar. Y es un beso que con ojos bien cerrados los das y te pasan escalofríos por la columna vertebral. ¿Cuál fue esa historia? ¿Con quién? ¿Me lo contás? Entrá a www.acercanocturnos.com.ar y chatea con nosotros en vivo. En nuestro Facebook nos encontrás como Acercamientos Nocturnos. O no, o tuiteame algo. ¿Sí? Decime en pocas palabras. ¿Cuál fue la locura más grande que hiciste por amor? A ver, ¿cómo? Twitter. Para recordarlo bien, por si no. ¿Cuál fue la locura más grande que hiciste por amor? ¿Y en qué momento de tu vida sufriste más por amor? Y te voy agregando cositas. ¿Crees en los flechazos? O sea, en el amor a primera vista decís... ¡Ta! Este tipo me gustó. No sé por qué, pero me gustó. O esta mujer, esta es. Yo soy de los que dicen que las mujeres eligen. Nosotros, los hombres, no elegimos nada. Somos meros espectadores. Pero bueno, polemizá conmigo, que no tengo la verdad absoluta, ¿eh? Y esto de... cuando uno se enamora, ¿es para toda la vida? ¿Vieron que hay como una especie de imaginario? Que uno dice... con esta persona estoy saliendo. La quiero. Pero no la veo como la persona de mi vida. ¿No escucharon esa frase alguna vez? No, yo no sé, no tengo esa fotografía. ¿Ustedes creen en eso? Como que... Miguel Mateo es rotundo, ¿no? Cuando uno... Igualmente me gustaba más la de Karina, ¿eh? Que en cualquier momento sale, ¿eh? Algunos, No pongas mentiroso, ¿eh? Ya te veo venir, Renzo, ¿eh? Yo sabía. ¿Hay corazones mentirosos? ¿Hay personas que en nombre del amor mienten? ¿Se puede fingir el enamoramiento? ¿Eh? Y hacer esta canción de Karina, ¿eh? Porque Karina lo hace por despecho. Karina, les cuento que es una de las voces de cumbia, acá de la cumbia argentina, ¿eh? Que llena estadios. Dentro de poco toca acá en Buenos Aires, en Luna Park. Va a llenar seguramente. ¿Eh? Y tiene un hit que es mentiroso. Y que le canta justamente a otro bailantero, que es Suez, que es el polaco. Bueno, hay mucho para hablar, ¿eh? Tenemos todavía una hora más. Ya estamos entrando en el viernes. En vivo estamos, ¿eh? En la medianoche. En radiosonica.com.ar. Terminando la semana. Y para la repetición, estamos ya bien entrados la semana. Entra a www.acercanocturnos.com.ar. Chatea con nosotros y contanos. Y si te comunicas con nosotros al 52 52 22 41 después de la tanda y después del tema y nos hablas de esto, te llevas un vino de Bodegas Uxmal o de Bodegas Fin del Mundo, estés donde estés. Así, solo por participar al aire, hablas conmigo. Sí, así, tranquilo, así como estoy hablando yo. No sé si estoy diciendo una cierta de estupideces, pero la radio es así. Un profesor mío alguna vez me dijo de locución: el locutor es aquel que puede hacer brillar una sarta de estupideces. Así que no sé si está brillando, pero que es una sarta de estupideces, eso lo vas a decidir vos. Y en Facebook nos ubicás con Acercamientos Nocturnos, @acercanocturnos. Nos gustaría que tuiteen. Los que tuiteen se van a llevar entradas. Los que tuiteen. Twitter. Van a tener un extra. Se van a llevar entradas. Atención. Para dos obras pueden elegir. Cook. Que está Leonardo Sbaraglia. Eleonora Wexler. Sergio Velázquez. Entre otros. Y La Cabra de Julio Chávez y Viviana Saccone. Solo los que tuiteen @acercanocturnos, Nos vamos a la tanda y ojo, después de la tanda que se viene un tema de wet. Mamita, Vamos, Radio Sónica. Radio Sónica, poné los sentidos en la web. Radio Sónica, los sentidos en la web. Radio Sónica, espacio publicitario. Encontrá un lugar pensado para vos, para tu salud, para tu esparcimiento, para que la pases bien. Montal Gym, Fitness Center Studio, en pleno barrio de Congreso. Te espera con los servicios que buscas: sala de musculación cardiovascular con equipamientos modernos, sala de clases grupales y de indoor cycle spinning, ambas con aire acondicionado, cómodos y modernos vestuarios, con lockers individuales y un exclusivo bar lounge. Montal Gym, pensado para vos. Atención de lunes a viernes de 7:30 a 22:30 y sábados de 9 a 19. En Bartolomé Mitre 1851, Barrio Congreso. Teléfono 2061-9476. Visita nuestra web www.montalgym.wordpress.com. Email montalgym@somosprofes.com. Comunicación electrónica. Comunicación al instante. Vía Twitter, @radiosonica. Pégate una buena bideteada en el bidet. Todos los miércoles a las 5 de la tarde por Radio Sónica. Los productos más sanos no tienen por qué dejar de ser sabrosos. Cuente con ellos en Mercado Natural. Productos para celíacos, hipertensos, diabéticos. Ingredientes para preparar toda clase de comidas étnicas. Japonesas, árabes, judías, productos dietéticos. Almacén Natural. Un lugar donde se vive bien. Almacén Natural. Productos para mejorar su calidad de vida. Los esperamos en nuestras dos sucursales. Avenida La Plata 30, esquina Rivadavia. Y José María Moreno 346. Email sanapasión@gmail.com.

Buscamos acercarnos a esa persona que pueda hacernos volar en una noche sin fin, o que se convierta en un amor de película, un amigo o una amiga del alma, o, ¿por qué no?, un mimo al pasar. En Acercamientos Nocturnos llega Simplemente Relaciones, cuando todo puede suceder. Todo puede suceder, todo puede suceder. Estamos en Acercamientos Nocturnos. Qué temazo que después de la tanda que escuché, Wet, Wet, Wet, The Love Is All Around. El amor está a nuestro alrededor. ¿Está a nuestro alrededor el amor? ¿Eh? Es lo que se preguntaba la gente de Wet, Wet, Wet. Tema de la película Cuatro Bodas y un Funeral, de Hugh Grant y Julia Roberts. Qué peliculón, por el cual él se ganó un Oscar. ¿Sí? Hugh Grant, que está bastante desaparecido. Bueno, tenemos muchos mensajes, ¿sí?, que los vamos a leer en un ratito. Hay uno para Renzo, ¿eh? Sí, sí, hay uno para vos acá. Sí. Alguien que se hace llamar por el chat Lobo Estepario. Y habla algo de tus manos, no sé. Ahora, después lo vamos a leer, ¿eh? ¿Por qué? Después. Es momento que nos vamos adentrando. Sí, me voy a poner un poco más meloso. Me voy a acercar un poquito más a vos. Me voy a imaginar qué me gustaría estar haciendo con quién. ¿Qué te gustaría estar haciendo vos ahora? Ya pasó la medianoche. Madrugada, noche oscura, y uno tiene ganas, tal vez, como bien dice el separador, de tal vez relacionarse con alguien, ya sea para simplemente una charla telefónica hasta las 5 o 6 de la mañana, hablando y divagando de la vida, pero en el fondo, sabiendo que los dos se gustan, se empiezan a gustar. ¿Vieron que cuando uno consigue el teléfono de una persona que le gusta, no? Hoy en día parece que el mecanismo es así: empieza por el chat, o el Facebook, o el Twitter, y después sigue por el teléfono, ¿no? Y uno dice, bueno, después de que chateé o tuiteé tanto con esta persona, ahora la escucho. Y cuando uno va hablando con ese otro, otro hombre o mujer, ¿no?, independientemente de los gustos sexuales de cada uno, que eso a mí personalmente no me interesa, porque cada uno hace de su vida lo que quiere. Y cuando vos charlas con esa persona y vas palabra por palabra y vas relajándote y vas sintiendo de que la conversación surte efecto, es como que el cuerpo ya te cambia la postura, te sube la temperatura, algo te sucede. Y para eso es Simplemente Relaciones, para que a través de tal vez la radio sea un medio para que vos te encuentres con alguien, para una amistad. Hoy que estamos hablando del amor, tal vez para encontrar el amor. Si crees en el amor de tu vida, ¿crees en el amor eterno? Vos sos muy en contra del amor eterno. Digo, por los mensajes que vendrán. ¿Qué? Por el chat, En www.azarcanocturnos.com.ar, nuestra página central. Tal vez simplemente lo que querés es sexo. Y el sexo es muy abarcativo. Podés querer tener una relación sexual donde dos personas se encuentran y se toman su tiempo. Van a tomar un café o algo, una bebida espirituosa, algo. Un vinito de bodegas Uxmal, por ejemplo. Que sigue vacante porque nadie se comunicó al 52-52-22-41. Así que sigue vacante el vino. Ustedes saben que el que se comunica se lleva el vino. Pero tiene que salir al aire contestando la pregunta o... En este caso, tal vez participando de esta sección, que es simplemente relaciones. Cualquier vínculo es válido. Desde armar una orgía hasta una charla telefónica. Hasta un chat momentáneo. Nosotros somos el medio. Para eso tenés que escribirnos en la semana, en cualquier momento, ac.nocturnos@gmail.com, que es nuestra casilla para todos los mensajes que nos llegan. También lo puedes hacer en nuestro muro de Facebook, en Acercamientos Nocturnos, que es nuestra fanpage, nuestra página principal. Pero por lo general, hasta ahora lo han hecho por el correo electrónico. Vamos cumpliendo, porque tenemos correos electrónicos atrasados. Nos escribió Andrea Ramírez Murillo. Murillo, dice. Hola, me llamo Andrea, tengo 28 años. Nací en Chile, pero viví casi toda mi vida en Argentina. Más precisamente en la zona norte de Buenos Aires. Debo confesarte, Sergio, que alguna vez te escuché en otra radio. No me acuerdo su nombre. Y estoy fascinada con tu voz. Sos muy seductor y... calentás. Che, ¿esto me lo puse a propósito? Sos muy seductor y calentás. Lo sabés y te haces el boludo. Pero lo sabés. Me pone mayúscula. No, mira, yo siempre dije, si yo no hubiese tenido esta voz, no sé si caliento o no, pero seguramente, más que en persona, seguro. Bueno. Sigue Andrea. No sé si se puede en la sección simplemente relaciones, pero te hago una pregunta. ¿Se puede acceder al conductor? Ja, ja, ja. Calculo que no. Pero vos decime, porque generás mucha fantasía. Bueno, por ahora yo no participo, porque la idea es que ustedes participen. Pero no sé, te digo que si... Bodega Sutzmal me da un vino más, por ahí te, por ahí sí, no sé. Cuando te escuché en otra radio, tenías un programa parecido a este, con una sección de encuentros que era muy hot. Veo que volviste, sí, siempre hacemos ese de radio de noche. Yo era más pendeja y más tímida y no me animé a escribirte o a llamarte. Ahora sí me animo, porque tengo muchos deseos de concretar algo. Y cuanto antes, mejor para mis deseos y mi vida. Fui muy descontrolada hasta ahora en toda mi vida. Corta, pero intensa. No quiero dejar de serlo. Pero ahora me gustaría que me acompañen en mis diversiones. Por eso busco una pareja que quiera sumarse, a la movida swinger. A la movida swinger. Estoy trabado porque traten de ponerle puntos a los mails. Si pueden, Entonces, dice Andrea, por eso busco una pareja que quiera sumarse a la movida swinger. Para ello, quiero conocerlo y pegar onda. Me gustan los hombres en primera instancia y para ello busco un hombre hasta 40 años y no menor a mi edad. Es decir, quisiera formar una pareja que quiera vivir o le guste vivir como un swinger, dado que yo lo soy. Y además tengo ganas de ser madre y me gustaría que sea este año, a ver, estoy traduciendo, porque me gustaría que sea este año el plan o el envío de la cartita a la cigüeña si todo se da bien y el otro tiene ganas. Eso no implica compromiso, No los quiero enganchar, hombres miedosos. Ja, ja, ja. Además, si son swingers y tienen miedo a las trampas, es que no son swingers verdaderos. No tengo Facebook ni Twitter. Me manejo con el correo electrónico y con el teléfono, que quisiera dejarlo en producción, pero si pueden dar mi mail al aire para que me escriban o postearlo en su muro de Facebook, como quieran ustedes, o lo tengan organizado. Los voy a estar escuchando este jueves. Este jueves, dado que estoy de vacaciones. Besos y me gusta que hayas vuelto, Sergio. Y esto lo firma Andrea Ramírez Murillo. Bueno, Andrea, traté de traducir lo que pusiste porque es más largo, Pero se entendió, Ella busca un hombre que sea swinger, ¿sí? Y que tenga hasta 40 años y no menos de 28, Más o menos quiero... Sí, 28 años que tiene ella, de 28 a 40 años. Y que quiera sumarse a la movida swinger con ella. Y si se da la cuestión, ella que tiene unos deseos de ser madre. Así que, pero no por eso dice que quiere un padre. Es así, free. Bueno, el mail de Andrea Ramírez Murillo es colofantasiosa, todo con S, por favor, colofantasiosa@hotmail.com, colofantasiosa@hotmail.com. Y el otro mail que nos llegó esta semana se llama Victoria Corti, quien lo escribió. Hola, ¿qué tal? Nunca me imaginé que iba a escribirle a una radio y es mi primera vez. Les cuento. Me llamo Victoria Corti, tengo 33 años y vivo en la zona de Wilde, en la provincia de Buenos Aires. Yo trabajo en un hospital como enfermera y justo ayer no me tocó hacer guardia. Es reciente esto, Lo escribió en anteayer. Lo escribió la semana pasada esto. Y dice, esto lo escribió el jueves pasado. El jueves pasado, sí. Yo trabajo en un hospital con enfermera y justo no me tocó hacer guardia. No me podía dormir. Así que me puse a buscar páginas de chat y una radio de fondo. Y así los encontré a ustedes y a la radio, que no la conocía. Y me encantaron. Les cuento que soy muy vergonzosa y tal vez por eso me escudo detrás de un mail, dado que no tengo ni Facebook ni nada de eso. Solo un mail y un teléfono celular muy viejito, jajaja. Pero escuchándolos me decidí y me dije, les escribo. ¿Por qué? Porque quiero encontrar a alguien para formar algo más que una noche de sexo. Tengo ganas de estar con alguien bien y sobre todo formar una familia. Y cada vez, te soy sincero, Sergio, sincera será, cada vez lo veo más difícil. No sé, será que la edad me pesa, será que todo pasa por lo estético y como yo no soy 90, 60, 90, no doy con los hombres argentinos. De hecho, no sé bien lo que quieren. Tal vez quieren que me... Tal vez alguien... que me quiera así como soy, un tanto rellenita. A ver, tengo que traducir. Che, vamos a hacer un taller de escritura, urgente, Tal vez. Así con la gente. Y pero no se entiende. Pero es que cuanto más claros sean en los mails. Esto lo digo fuera de joda, no es para retarlos, Pero cuanto más claros sean en los mails, mejor. Va a ser la búsqueda, ¿sí? Dice, entonces, tal vez alguien que me quiera escribir me empiece a sacar las dudas de esto de que no sabe qué quieren los hombres. No soy una puritana por ser tímida, Simplemente estoy media curada de espanto con algunas cosas. Por eso quisiera que me escriban por mail primero antes que darles el teléfono. Gracias por la buena onda y los voy a estar escuchando, Vicky Corti. Bueno, a ver. Entiendo que Victoria está queriendo encontrar un hombre, no especifica la edad, ¿sí? Que quiera empezar algo. Algo más que sexo. Solamente sexo, como dice ella. Y ella tiene ganas de formar una familia. Y ella se define que no es una chica 90, 60, 90. Es un poco rellenita. Pero quien la quiera, que la quiera así. Por lo menos. Y dice que no es ninguna puritana. Y que bueno, que está media curada de espanto con los hombres. El mail de Victoria es Corti Victoria. Corti empieza con C, ¿sí? CortiVictoria@gmail.com. CortiVictoria@gmail.com. Y este fue el último mail de Simplemente Relaciones. Recuerden que como Victoria, como Andrea, ustedes pueden escribir en cualquier momento a ac.nocturnos@gmail.com o en el Facebook postear lo que ustedes quieran encontrar para lo que sea, y acá nosotros lo leemos. Y yo siempre digo, siempre, siempre va a ser mejor, y esto lo afirmo y lo subrayo, que si ustedes se comunican en esta sección en vivo al 52 52 22 41, acá Radio Sónica, exactamente, va a ser mejor, porque que el otro escuche una voz da otra vibra, genera otras cosas, Así cerramos entonces esta sección que es Simplemente Relaciones, en esto que es Acercamientos Nocturnos, que te recuerdo que hoy estamos hablando del amor. Del amor, y están tuiteando, están chateando. ¿Por qué? Están tuiteando a @acercanocturnos. Y están chateando por www.acercanocturnos.com.ar. Hay tanto gente que está pasivo y dice, te estoy escuchando, te escuché el otro día, Bueno. Entonces escribime, porque ustedes hacen este programa. Sin la participación de ustedes, este programa se vuelve un monólogo mío. Y para escucharme a mí, la verdad que hasta yo me aburro. Lo bueno es que escucharlos a ustedes, ¿sí? Y recuerden que los que escriben por Twitter participan por entradas para Cook y para La Cabra. El que llame por teléfono al 52 52 22 41 se gana un vino de Bodegas Utzmal o de Bodegas del Fin de Mundo. Y todos, además, los que chatean también participan para entradas para los espectáculos de Valeria André en el complejo de la plaza, que están buenísimos, los dos que tiene Valeria, Conchudas es uno, y el otro, que después te lo voy a decir porque ahora me olvidé. Lo cual Valeria me va a matar. Voy a decir, escúchame, te doy entradas y... La mina que nunca acabó. Ahí está, la mina que nunca... Gracias, Salomé. Para eso es una productora, ¿ves? ¿Ven? Esto es para los estudiantes. La productora está para eso, ¿eh? Ahí está. La mina que nunca acabó y Conchudas, las dos obras de Valeria André en el complejo de la plaza aquí en Buenos Aires. Todos los que están chateando, ¿sí? Bueno. Vamos a recordar que la consigna es... ¿Cuál fue la locura más grande que hiciste por amor? Esa locura que te sacó. Y también, ¿cuál fue el momento que más sufriste por amor? Si crees que el amor lo extendemos, si crees que el amor es eterno, si crees que con el paso del tiempo vas creciendo y te cuesta más enamorarte. Bueno, hay tantos mensajes ya que están llegando, y además hay tanto que decir. Nos identificamos, tema, y volvemos. Dale, Renzo. Con tu computadora no solo puedes navegar, chatear o escribir un mail. Con tu computadora puedes todo eso y mucho más. Mucho más. www.radiosonica.com.ar Radio Sónica. Los sentidos en la web. Thank you. Estás escuchando Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. I'm gonna take off. Okay. I'll see you next week. Yeah, okay. See you down. Y sí, en cualquier momento vamos, porque entramos ya en el momento de Remember Song, en cualquier momento se viene la dedicatoria de la canción. ¿Qué estás escuchando después de la sigla? Era Scorpions, I'm Still Loving You, aún te amo, aún te... tema que nos pegó en los 90, principio de los 90. Impresionante, ¿eh? Hoy lentos de 80 y 90, ¿eh? ¿Por qué? Porque hablamos del amor, pero antes de Remember Song, Renzo, vamos a poner un poquito de cortina cualquiera, ¿eh? Vamos a leer mensajes, ¿eh? Porque tenemos muchos mensajes antes de entrar a Remember Song, que es un momento. Que es un momento. Momento donde ustedes... Ahí está, Después vamos a ir a Remember Song, porque es un momento donde ustedes dedican una canción, que ahora se lo vamos a contar, Pero como entraron tantos mensajes, estaba bien. En la hoja de ruta, vamos a darle la derecha a Salomé, que puso que ahora venía Remember Song. Pero se lo cambié un poquito porque de los mensajes que tenemos... ¿de dónde? De todos lados, ¿sí? Primero de nuestra página, del chat de nuestra página, que es www.acercanocturnos.com.ar, que allí se metieron, que están contestando sobre esta consigna, que es, estamos hablando del amor, que lo circunscribimos a algunas cositas, son unos disparadores, como ¿cuál fue la locura más grande? O la locura que hiciste por amor, esa que te marcó. ¿En qué momento sufriste más por amor? ¿Sí? Como esas dos antinomias. Nos escribe Mats, dice que es un oyente fiel. Mats es un oyente más que fiel. Dice: buenas noches, amigos. Estaré escuchándolos y participando por la consigna. Gracias, Mats, un oyente muy, muy fiel. Mats, yo creo que Mats se ganó un vino, ¿no? Que nunca lo vino a buscar. Así que Mats, escribinos, viejo. ac.nocturnos@gmail.com. Date una vuelta por la radio. Y lo pasas a buscar, Tenés un vino Utsmal esperándote. Así que cuando vos quieras, A cambio de que nos invites al tuyo, a tu programa. Vamos. Ahí está. Bueno. Este es un mensaje de alguien que se puso lobo estepario. Atención, Renzo, nuestro operador, porque nos habla a nosotros y en especial a nuestro operador Renzo. Dice: buenas noches, los estoy escuchando desde el barrio del Abasto, en Buenos Aires. Estoy de acuerdo con el operador Renzo, que el amor eterno no existe. De paso, le mando un saludo al operador, que me encantaría probar esas manos mágicas. Esto no es invento, Esto no es invento. Oh my god, it feels so good. Oh, Yo no sé qué profundizar el lobo estepario. Porque el lobo estepario salía en las noches a cazar. ¿Sí? Más allá del cuento de Hermann Hesse, ¿sí? El lobo estepario tenía historias nocturnas. ¿Puede ser con Renzo? No sé. Pero. Cualquier cosa. Claro, puedes venir y aullarle, Bueno, tenemos más mensajes. De este lado es. Ah, acá. También Mauricio sigue desde Israel escribiendo a Mauricio. Dice: el amor no es para toda la vida. Y sí, creo en el flechazo. Existe y a full. Dice. Nos han escrito por Twitter. Arroba promiscuo. ¿Se lo mees? ¿Es así? Ya te lo confirmo. Arroba promiscuo. Me encanta. ¡Rock and roll, nene! Sí, sí, hay que más. Sí. Me encanta que alguien se ponga arroba promiscuo. Dice: la locura que hice por amor fue regalarle un viaje. A ver, sí, decime. Es promiscuo con guión bajo al final. Arroba promiscuo guión bajo. Bueno, interpreto que es un hombre. Porque es promiscuo. ¿Sí? Pero qué sé yo, todo es posible en Twitter, Dice: la locura que hice por amor fue regalarle un viaje a Venecia a mi novio, al que fuimos juntos. No. Me gustaría ser más promiscuo. Quiero entradas para Cook. Bueno, arroba promiscuo. Está bien, por ser el primero te las ganaste. Escribinos a ac.nocturnos@gmail.com, ¿sí? Y ahí arreglamos, ¿sí? Te pasas por la radio y las venís a buscar, ¿sí? Las entradas para Cook, ¿sí? Pero siempre por mail. Arregla con Salomé por mail, ¿sí? Pues si no, no hay entradas. Gracias, ¿eh? Y también después dice promiscuo. ¿Sigue en el Twitter? ¿Sí? Eso dice por Twitter. Sigue tuiteando. Dice: el amor lo puede todo. Es mágico. Cuenta promiscuo, guión bajo. Dice: en el viaje éramos como la Nidia Loli y Jorge Rial. Ja, ja, ja. Yo quiero saber, promiscuo, quién era la Nidia Loli y quién era Rial. No, porque no es lo mismo ser Jorge que la Nidia Loli. Acá queremos todos los detalles. Porque las entradas no se las gana cualquiera, hay que hacer méritos. ¿Sí? Ya te las ganaste, pero te ganaste una. Ahora hay que ganarte la otra. Dijimos entradas. Tuitea más. ¿Sigue tuiteando? Sí. Ah, la pelota. Entonces se la ganó. Se ganó dos entradas para el novio. ¿Sí, el novio? ¿Se queda de novio? Hay que preguntarle si está de novio, La que está chateando, les cuento. ¿Por qué yo pregunto? Porque yo estoy al aire, pero Salomé está en la máquina. Así que ustedes en realidad se conectan con Salomé. Y conmigo al aire, pero con Salomé en el ciberespacio. Bueno, este mensaje le doy welcome Michael from the USA. Bueno, Michael es un oyente americano. ¿Cómo es la historia de este oyente, Salomé? Porque es un oyente de Estados Unidos que no sabemos de dónde es, de qué estado, pero se ha aprendido, está escuchando en vivo el programa. Sí, que en Estados Unidos, depende del estado, por lo menos tienen 3 o 4 horas más que nosotros, ¿sí? A veces 5. Pero por lo menos 2, 3 horitas fácil, ¿sí? Pero están en la noche. Dice Michael de Estados Unidos, que empezó chateando en inglés. Después pasó a español, y muy buen español. Y después pasó a español, mirá vos. Michael dice: el verdadero amor es hermoso. Dice, ¿cómo será en inglés esto? The real love is beautiful, ¿no? True love. The true love is beautiful. Real sería más norteamericano, ¿no? The real love. Se aplican otras cosas en realidad. Real de realidad, ¿no? Sí, está. Yo pronuncio inglés. Yo soy autodidacta de inglés, quiero decirles. El verdadero amor es hermoso. El verdadero amor, en mi opinión, es que el amor es algo muy importante en la vida, siempre y cuando sea verdadero. Friends of Argentina. Que tengan buenas noches. Saludos para todos los oyentes de su emisora. Lo digo en neutro, así suena un poquito más americano. Que tengan mucha suerte con lo que hacen. Good luck. Bye bye, Argentina. Dice Michael, que es nuevo oyente. Bienvenido, Michael. Bueno, Michael, no te podemos dar entradas, nada. Me encantaría que sigas chateando y que sigas prendiéndote en el programa. Nos escuchan de Israel, de Estados Unidos, Somos más internacionales que nunca. Esto es lo que hace una radio online. Sigue tuiteando promiscuo guión bajo. Dice: La vez que más sufrí por amor fue cuando encontré a mi exnovio en un boliche besando a una persona que no era yo. Jodido eso. Jodido. El tema es cuando no te avisan. Ahora yo me pregunto, en ese momento, ¿era el ex o no era el ex? Está buena la pregunta, ¿eh? Está bueno porque hay que ver si es cierto eso, ¿eh? La siguiente canción, ¿tenemos One More Night por ahí? La siguiente canción va a entrar en un momento especial. Recuerden, ¿eh? Y voy apurando porque... ¿Vos podés creer? Y así se me traba la lengua. Titubeo. Esta canción... ¿Es esta? Ah, sí. Una noche más. Una noche más implica una canción más. Ese es el espíritu de nuestra... nuestro momento. Elegimos un momento. Un momento para que vos elijas una canción que te haga recordar a una historia. Que puede aparecer en cualquier programa, no importa la temática, ¿eh? Nosotros la metemos. Si nos escribís a c.nocturnos@gmail.com y nos pedís una canción, tenés que contarnos la historia de esa canción. No de quién la escribió, sino tu relación, el vínculo que tenés con esa canción. ¿A qué te dispara esa canción y por qué la elegiste? Y en este caso nos escribió Pablo Emanuel Díaz. Dice: quiero inaugurar la sección Remember Song con un tema que siempre recuerdo, que se llama All I Have Got To Do, de los Beatles, porque siempre está presente conmigo. Y quisiera inclusive que lean su traducción. Chicos, realmente se la quiero dedicar a alguien porque la extraño mucho. Gracias por inconscientemente acompañarme. Y acá pone la traducción de esta canción de los Beatles, que es hermosa, que se llama All I've Got To Do en español, ¿sí? Que dice: cuando quiera tu compañía, sí, lo único que he de hacer es telefonearte. Y vendrás corriendo a casa, sí, sí, eso es lo único que he de hacer. Y cuando quiera besarte, sí, sí, sí, lo único que he de hacer es eso. Es decirte al oído las palabras que quieres oír, y te besaré. Y lo mismo conmigo, siempre que me desees, aquí estaré, sí, es cierto. Cuando me llames, solo tienes que llamarme. Sí, sí. Solo tienes que llamarme. Y cuando quiera besarte, sí, lo único que he de hacer es eso. Será telefonearte. Y vendrás corriendo a casa. Sí. Es lo único que he de hacer. Y lo mismo conmigo. Siempre que me desees, aquí estaré. Sí, es cierto. Cuando me llames, solo tienes que llamarme. Sí. Solo tienes que llamarme. Dedicada entonces, con esa traducción que él mismo lo hizo, Pablo Emanuel Díaz, esta canción de los Beatles. Acercamientos nocturnos. Un plato más del menú, pero con muchos condimentos. Y bueno, Mauricio, no sé si me parezco a Peter Capusotto, pero bueno, es la traducción del tema, The Remember Song, el tema de I've Got To Do. Vos podés también dedicar tu canción a alguien, algo que te recuerde, ¿sí? Remember Song es un momento, no es una sección. Es un momento que aparece, así, depende de ustedes. Se escriben a ac.nocturnos@gmail.com. A Promiscuo le digo que se ganó arroba promiscuo guión bajo, que se ganó las entradas para Cook, que pidió, de acuerdo a la disponibilidad que nos da el teatro, que el complejo La Plaza, de acá en Buenos Aires, te vamos a dar las un par de entradas, ¿sí? Para eso te vas a comunicar con Salomé, que está... es super productora, que de acuerdo a eso, sí, te la vamos a dar. No sabemos si para estas, no creemos que para esta semana, tal vez para la otra, así que en cuanto la tengamos, de acuerdo a la producción del espectáculo, te la vamos a dar. Es increíble, pero es la primera, hace mucho tiempo que no tenía 7 minutos para mí. O sea, hoy estuvimos hablando del amor. Primero quiero también saludar a más oyentes pasivos. Ha quedado vacante el vino. Nadie se atreve a llamar al 52 52 22 41, No queda vacante, me lo llevo. Sí, sí, te lo llevas. Sí, ¿qué vas a hacer? Aparte son riquísimos vinos de Bodegas Uxmal y de Bodegas del Fin del Mundo, porque nos llaman. Bueno, es así. Y Promiscuo, que no sé el nombre. Promiscuo, no necesito. Necesitamos tu nombre y tu DNI. ¿Sí? Que por supuesto se y te comuniques con Salomé, ¿sí? Esto para cerrar el tema de entradas, pero ya te las ganaste. Si hubiese tuiteado, hubiese entrado en el sorteo para ver La Cabra con Julio Chávez y Viviana Saccone. Pero como no tuitearon en vivo, tiene que hacerlo en vivo, ¿sí? Hoy hablamos del amor. Yo no me animé mucho cuando pensé el tema. Lo charlé un poco con Salomé. No, dije, esto no va a dar para un programa. Nunca ningún tema de los que hablamos termina. Acá no hay. Es más, si ustedes por ahí escuchan un tema que repitamos, tal vez el mes que viene, en octubre. Pero porque son temas interesantes que ustedes escriben, que se enganchan, y que tenemos 2 horas nada más de programa y que da para más. Y que ustedes lo hacen hacer que dé para más. Y hoy la verdad que estoy hiper agradecido que hayan chateado, que hayan tuiteado, han participado en el chat, en el Facebook, en el Twitter. Realmente, y hoy se han pasado, y eso es rico. Cuando un programa es así, es rico, porque yo me nutro de sus todos, no solamente yo, sino que todos nos nutrimos de lo que ustedes dicen. La idea es que ustedes siempre participen, y yo lo último doy mi opinión por ahí, que no es una, que tampoco es una opinión concluyente, ¿sí? Es simplemente un parecer de lo que a mí me inspiró, y por eso este no va a ser un corte definitivo del tema acá en Acercamientos Nocturnos. Yo creo que el amor es una palabra muy grande. Nosotros en este programa lo circunscribimos al amor de pareja, ¿sí? No hablamos de amor de padres, ni amor de hermanos, ni amor hacia una mascota. Es decir, no, simplemente, digamos, lo circunscribimos más que todo a lo que tiene que ver con las relaciones entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres, y entre mujeres y mujeres. Digo, más que todo a nivel relaciones que de pareja, entre comillas, ¿sí? Porque puede ser algo que pasar. Yo creo que cuando uno quiere conocer a alguien, yo creo que el amor es algo irracional. No es algo que uno pueda planear. Uno puede predisponerse a determinadas cuestiones en lo emocional, pero no lo puede planificar. A mí no me sale planificar enamorarme. Por eso estoy de acuerdo con Renzo y con Salomé acá, de que el amor no es eterno. Yo no puedo planificar, decir, bueno, yo me voy a enamorar de vos y voy a estar enamorado 30 años. No lo sé. Porque justamente el amor es algo que parte de nuestras emociones, de nuestros sentidos, no de nuestros saberes. La experiencia, a medida que vamos creciendo, nos ayuda a muchas cosas y a la vez también nos perjudica, porque nos volvemos más exigentes, nos volvemos más racionales. Yo cuando preguntaba si el amor condiciona, o sea, si el paso del tiempo condiciona el amor, es decir, cuando tiene 30, 40, 50, 60 años está más condicionado, por supuesto que lo está. Pero no por una cuestión al azar, sino porque tuvo más experiencias. Y la experiencia en el amor, y esto, perdonen, pero en mi humilde opinión, es una mala noticia para algunos, o tal vez no lo sea. El amor es sufrimiento. Porque para llegar a encontrar a una persona, para poder llegar a tal vez a tener una capacidad de elección más grande, tenemos que pasar por experiencias. Tenemos que vivir. Y esas experiencias no siempre son buenas. No siempre son las que gratas, armoniosas. Y se sufre. Porque, es más, aún estando bien con alguien, cuando uno extraña a una persona, sufre. Cuando no la ves, sufrís. Decís, qué ganas que tengo de verlo. O de verla. Buah. Da para mucho esto, Da para mucho. Por supuesto, mi opinión no es ni lejos. Pero está lejísimos. Lejísimos, con eso lo dije encima. Lejísimo de ser una verdad absoluta. Es simplemente una opinión, como la tuya. Recordá que hay una repetición de este programa este domingo, así que podés seguir escribiendo sobre este tema en el muro de Facebook. Nos encontrás como Acercamientos Nocturnos. Podés seguir tuiteando @acercanocturnos o en nuestro correo electrónico ac.nocturnos@gmail.com. En la operación técnica estuvo Renzo, que hoy le dedicaron. Y luego este par no apareció, Al final, Le llegó la pizza. Le llegó. Bueno, sí. La que habló recién fue Salomé Sanzi, que es. No, no la castigamos hoy, No la castigamos, Salomé Sanzi hoy estuvo con todo, Estuvo en el chat, tateando también. Bueno, no cuentes intimidades. Y el locutor que fursea y conductor soy yo, ¿sí? Sergio Simsovic. ¿Cómo? ¡Cámbiame! Sí, es hora. Atención, el jueves que viene, con el inicio de la primavera, llega Evangelina Banzai a la co-conducción de este programa. Atención, seguidoras, fans, todos los que tienen, no voy a estar solo ya, en la conducción. Evangelina Banzai se viene a Radio Sónica, se viene a Acercamientos Nocturnos. Una nueva etapa comienza. Gracias a todos, a todas por estar. Que tengan un muy buen fin de semana, buena vibra, buena vida. Hagan lo que quieran. Los que escuchen el domingo, empiecen la semana con todo. Y nos reencontramos el jueves que viene, después de Dimensión Mosquito, a las 23:05, ya con Evangelina Banzai. Mi nombre es Sergio Simsovitz. Buena vida, chau.